Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suba nuestro vino. Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Nos estamos encontrando en un nuevo Ciudad Campo, programa número 84, ya en el mes de noviembre, ya se vino la calor y aquí estamos con la negra poniéndole tripa y corazón. La negra que va a pasar absolutamente desapercibida, deshidratada. No se puede creer, tremenda temperatura que estamos atravesando en este noviembre que... Que vino medio fresquito y bueno, y ahora nos dice, che, están en época de ya entrando para el veranito, así que vayan preparándose. Efecto cambio climático, no lo sé muy bien, pero bueno, algo tiene que ver la naturaleza que nos está diciendo, paren la mano, ¿no? Sí. Paren la rotativa. Como el año entero, negra. La verdad sí, que ¿no? Tuvimos de arriba y abajo la temperatura en meses donde pocos comunes estén... Tanto esos calores como esos fríos. Si me pongo a pensar, negra, hubo una helada, por ejemplo, a principios de febrero de esto, 2023. Una locura, sí. 2 grados hizo, no sé. Y así tenemos... Bueno, y las inundaciones en nuestra querida zona de Misiones, ¿no? Uh-huh. De Corrientes, así que bueno. Sí, incendios por todos lados, olvídate. Como siempre, sí, como todos los años. Eso es moneda corriente. Sí. Bueno, Rami, vamos a hacer un programa tal vez de tanta coyuntura, un poco más distendido, pero también que tenga que ver con buenas noticias. Las noticias, por ejemplo, como el fomento hacia emprendedores que tienen específicamente proyectos de bioinsumo uh-huh. o productos generados desde la agroecología o para la agroecología. Y vamos también a hablar sobre un poco la referencia de la música, cómo interviene y cómo también puede hacer escuela y cómo también puede hacer agroecología, ¿no? Cómo se puede también desde ese lugar transformar, modificar nuestras actitudes. Uh-huh. Sí, negra. Además también vamos a tener una mirada más relajada frente a músiques de Sierras Chicas. Uh-huh. ¿Y qué más? Bueno, algún que otro testimonio de productores... Esto justamente, negrita, de que contabas, estos apoyos, que viene del Estado, no sé, también en el sentido de que no conocía esta línea, que es un programa de bioinsumos uh-huh. agropecuarios, y está buena porque ahí uno conoce que en diferentes producciones y de diferentes lugares, en este caso de la provincia de Córdoba, vamos a estar repasando. Pero hay negras, desde chacinados, por ejemplo, aquí de Colonia Carolla, hasta lo que son los, biofertilizantes en la higuera. En agua de oro. En agua de oro también, que con la particularidad también de que sea la para la producción de tabaco agroecológico. Así es. Bueno. ¿Por qué? Porque en esto del bioinsumo, es como, antes decíamos la semilla, que la semilla debía ser como de la calidad máxima para poder decir, transmutemos a la agroecología. Hoy va un poco más allá, es decir, preparar el suelo para la semilla, ¿no? Y en eso también tenemos que estar previsibles, que si no hay apoyo de un Estado frente a ese producto que no se ve, no tendríamos la semilla que tenemos y no tendríamos la transformación que necesitamos tener. Sí, y que no da lo mismo la producción agroecológica que la convencional con agroquímicos y que también merece ahí un incentivo y un empujón para los productores que se lanzan a esa sabiendo de que no hay cosa moco de pavo, hay que es muy fácil poner el químico, esperar las temporadas a lo que tiene que ver con una producción agroecológica y natural, que hay que ir batallando y conviviendo con las plagas, pero de manera más amigable al ambiente y a la salud, tanto de consumidores como de los propios productores, ¿no? Así es. Que uno no cuando recibe el producto agroecológico en la mano, por ahí no dimensiona toda la cadena de productores y de personas involucradas en tratar de mejorar cada vez más los sistemas de agroecológicos y de respeto hacia la naturaleza. Así que bueno, creo que va a ser un programa interesante hablando con las personas que aplican esta política pública y además también con los productores que están recibiendo estos subsidios. Vamos a determinar que acá también, viste, en Colonia Carolla, nuestro amigo Piazzoni va a ser también un referente de esos subsidios. Y todo lo que implica este nuevo programa, que es como un tipo popurrí, ¿o no? Es un popurrí, negra, y le vamos metiendo porque ya en minutitos vamos a tener la primera entrevista. Tiene que ver con la música, la educación y el ambiente. El Bustot, no sé si lo dije bien. Ahí está el Bustot. Ambiental, que se va a dar en San Marcos Sud, allá en el sur de la provincia de Córdoba. Ya hemos hablado, negra, de lo que son las canciones urgentes para mi tierra, este proyecto espectacular que lleva a cabo el profe Ramiro Lescano, tanto en el sur de Santa Fe como en el sur de Córdoba, con escuelas rurales que son justamente, negra, las que padecen de manera más cercana y muchas veces más impune todo el tipo de contaminación con las pulverizaciones y las fumigaciones con agroquímicos. Así que qué mejor forma de hacerlo cantando a esa lucha, a esa concientización, y más aún con un gran festival que se va a dar este fin de semana allá en San Marcos Sud. Tengo una gana de ir. Provincia de Córdoba. Está lindo, negra, está lindo, y medio que lo habíamos prometido, el archivo nos condena, pero bueno, todo no se puede, por eso también queremos dar nuestro apoyo y difundir un poco este gran festival que se va a dar y que va a estar acompañado con grandes artistas, negra, León Gieco, Jairo, Vitale, bueno, hay una lista bastante larga, por suerte, que han acompañado este proyecto musical, pero también educativo y ambiental, que se llama Canciones Urgentes para mi Tierra. Hermanos del Bembe, el bálamo y el festejo son hermanos del Bembe. Y un gitano así me dijo cuando del bálamo hablé. No te olvides los tanguillos zapateados del Calé. No te olvides los tanguillos zapateados del Calé. Bueno, negraza, nos vamos a un temita musical, un tema que creo que ameniza y da fuerzas, da energías. Estamos hablando del Indio Solari haciendo Había Una Vez. Si quieres Ciudad Campo. Qué linda la gente que se revela, ¿eh? Me gusta esa así gente es que mi, se revela. Así es negra y sobre todo en lugares más hostiles, en donde quizás es más complicado esa rebeldía, esa revelación, vale doble. Así es, y sobre todo cuando viene desde la docencia, cuando estás sembrando semillita ahí, ¿no? En esa curiosidad, en esa infancia, que no sé. No compra cualquier cosa. Por eso justamente vamos a hablar con él, con Ramiro Lescano, que yo no quisiera estar en ese cuerpo con tanta ansiedad, con tanta alegría a la vez también, de saber que se está haciendo realidad un momento maravilloso de digamos de completar este proyecto tan que creo que no estaba pensado así como esas dimensiones que tomó Canciones Urgentes para mi Tierra. Bienvenido a Ciudad Campo, estimado Ramiro Lescano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va a toda la audiencia? A ustedes ahí en el piso. Bueno, un placer y gracias por el interés en este sueño colectivo, ¿sí? Bueno, y cómo, digamos, para comentarle a nuestra audiencia, ¿cómo nació este proyecto? ¿Cómo fue accidental o fue como algo previsto, planificado? No, yo creo que fue un poco accidental, sí, pero bueno, yo creo que nada pasa, digamos, fortuitamente, sino que todo tiene que ver con las energías, con el amor que uno le pone a las cosas, ¿sí? El proyecto Canciones Urgentes para mi Tierra nace en escuelas rurales del interior de la provincia de Córdoba y de Santa Fe. Yo vivo en San Marcos Sud, un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba. Empecé a dar clases de música en escuelas donde no existe el cargo de profesor de música, ¿sí? Me enteré de que estas escuelas no tenían música, entonces, bueno, hablé con los docentes y les propuse ir a donar a las escuelas y empezar a llevar la guitarra, a cantar. En ese marco, en las primeras 6 escuelas, ¿sí? Empecé a dar clases y me di cuenta que había problemáticas ambientales que nos angustiaban, como los desmontes masivos en las escuelas, los pequeños montes que rodeaban las escuelas iban desapareciendo. Y también otra problemática que nos agobiaba era la fumigación con agrotóxicos en algunas escuelas, sobre casi las escuelas, ¿sí? Convivir con eso, claro. Y eso, bueno, nos angustiaba mucho y decidimos con mis alumnos transformar esa angustia en arte y componer una primer canción para exorcizar de alguna manera esa angustia, ¿sí? Uh-huh. Entonces les propuse a mis alumnos de las 6 escuelas empezar a tirar ideas, a escribir ideas para que luego esas ideas se transformaran en una letra de una canción. Yo les puse música a esa letra. Y luego yo canté las estrofas y mis alumnos cantaron el estribillo. La canción nació en el 2000, fines de 2015, principios de 2016. La canción se llamó Juguemos en el campo mientras Monsanto no está. Uh-huh. Y era una canción que íbamos a pasar solamente en la radio de mi pueblo, que tiene 3.000 habitantes. Esa era la expectativa, que nuestra gente descubriera qué nos pasaba en la escuela, pero se lo íbamos a decir cantando, ¿sí? Y cuando terminamos la canción, yo llevé el estudio móvil a las escuelas, fue realmente una fiesta, un sueño para mis alumnos tener toda esa tecnología, poco o mucha, pero en esa escuela rural, en cada una de las 6. Cuando terminamos la canción, yo iba a llevar la canción a una radio de mi pueblo y un alumno de segundo grado me dice: profe, qué lindo que suena la canción, ¿por qué no invitamos a cantar en esta canción a ese artista que nos hiciste escuchar la clase pasada? Ese artista, ni más ni menos, era Pablo Milanés, yo había llevado un disco de Silvio Rodríguez y de Pablo Milanes a la escuela. Uh-huh. Por supuesto que mi contestación y mi respuesta fue que no, sin un no rotundo, diciéndole a mi alumno, no, le digo, mira, Pablo Milanés no es amigo mío, ni Silvio Rodríguez, ni León Gieco, ni Víctor Heredia, ninguno de todos estos artistas que escucharon el disco son amigos míos, es gente que yo admiro profundamente, pero que no son amigos míos, le digo, son los pósters que yo tenía en mi pieza y que tengo todavía, sí, de pibe, y yo les traigo estos discos para que ustedes escuchen otra música de además de la que ustedes escuchan habitualmente en el celular, claro, ¿no? que la escuela sea una ventana abierta y que dé la posibilidad de escuchar otra música. Claro. Y te sorprendió, bueno, obviamente, que ellos desde su inocencia pedían eso. Claro, yo por supuesto le dije que no, el alumno entendió y yo volví a mi casa con una sensación de mucha angustia porque me di cuenta que le había cerrado una ventana a este pibe sin darle la oportunidad de soñar con eso. Caí en la cuenta que es porque los adultos hemos perdido la capacidad de soñar y los niños y las niñas por suerte no. Así que volví a la escuela el próximo miércoles con la certeza de que mis alumnos tenían que ver que por lo menos su profe de música lo había intentado. Claro, entonces, claro. Sí. Les pedí hacer una pancarta que dijera, Pablo, ayúdanos a cantar con nosotros. La construimos, hicimos las letras bien en grande. Yo llevé dos afiches blancos. Hicimos una foto con los alumnos frente a la puerta de la escuela. Y desde el único Facebook que había de Pablo Milanés, que no era oficial ni mucho menos, mandamos como mensaje privado la canción y la pancarta. Yo no tenía ningún tipo de expectativa de que alguien me conteste. Solo quería que mis alumnos vieran que su profe de música lo había intentado. Claro, yo creo que esa era la lección que yo quería de algún modo dejar. Vuelvo a mi casa con la tarea cumplida, pero a los 10 días suena el teléfono de mi casa y me llamaban de México. Era Pablo Milanés, que me decía, Ramiro, yo había dejado un número de contacto, por supuesto, ahí en el Facebook. Ramiro, yo no sé quién sos vos, no sé quién son tus alumnos, pero amo Argentina, tengo muchos amigos, vuelvo a La Habana y grabo porque me encantó la canción. Yo primero pensé que era un chiste de algún papá o de alguien que me llamaba y que... Y te estaban burlando, claro. Pero para no romper los sueños de Ramiro, ¿no? Y se hacía una cadena. Ya era Ramiro, claro. Sí, sí. Claro, yo pensé que era realmente un chiste, pero no era así. Pablo Milanés me deja ese mensaje, va a La Habana y a los 10 días me llega la voz de Pablo de la canción. Yo vuelvo a la escuela y digo, chicos, no lo puedo creer. Y grabó Pablo Milanés. Y el alumno de segundo grado me dice, profe, ¿viste que iba a grabar? Con esa naturalidad entendí que desde ese día me empecé a sentar en el piso, a mirar más a mis alumnos, a escucharlos, a bajarme del lugar que propone la educación, no toda, pero gran parte de la educación, donde el docente enseña y el alumno es un mero receptor y aprende, sino que me senté a aprender de ellos, y desde ese día, desde esa génesis, de esa piedra fundamental, empezamos a invitar a otros artistas. Yo les dije, bueno, ¿quién puede tocar el bajo? Ya que se sumó Pablo Milanés. Así invitamos a Zeta Bosio, luego a Miguel Cantilo, luego a Víctor Heredia, luego a Jairo, luego a Diango. Y así en la primera canción se sumaron 30 artistas, y esto nos llevó a empezar a entender que podíamos abordar otras problemáticas ambientales a través de canciones. Y durante 5 años compusimos 30 canciones en las cuales invitamos a más de 300 artistas de distintas partes del mundo, no solamente de Argentina, sino de distintas partes del mundo. Así editamos un disco doble y bueno, ese fue el principio un poco de este sueño colectivo. ¿Y por qué crees, Ramiro, que se dio ese sí por parte de los artistas? Y yo creo que porque por la naturaleza del proyecto, yo creo que es muy genuino, está hecho desde un lugar de mucho respeto, de entender que nosotros somos parte también de esas problemáticas y de que no tenemos que señalar a nadie ni acusar a nadie, más allá de que no desconocemos las responsabilidades individuales, ¿sí? Entendemos que si no es abrazándonos todos y entendiendo que somos rehenes también de un modelo productivo, va a ser muy difícil cambiar las cosas si no entendemos ese cambio de conciencia. Así que bueno, desde ese día empezamos a confiar en nuestros sueños, pero el camino no fue fácil para nada, porque hubo artistas que le enviamos más de 200 mensajes. Cuando digo 200 mensajes no lo digo como un número simbólico, digo 200 mensajes durante un año y medio, 2 años, hasta que alguien después de esos 200 mensajes, nos decía, por favor, dejen de escribir, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué? Paren un poco. Ya, claro. Eran una spam ya. Claro, y bueno, ese mensaje de algún manager o de algún agente de prensa era el momento de nosotros contestarle y contarle quiénes éramos. Y desde ese día, después de mucha perseverancia, esos artistas hoy son parte de ese proyecto, de este proyecto, ¿sí? Después de quizás 3 años invitándolo ininterrumpidamente, ¿sí? Así que bueno, es también un ejemplo de, también de perseverancia, la de mis alumnos y la de todos, ¿sí? Sabiendo que estamos en el interior profundo y que todas las cosas son mucho más difíciles, uh-huh, pero que por eso no hay que bajar los brazos. Es tremendo, tu proyecto es tremendo, tomó las dimensiones impensadas, nació desde los sueños desde las infancias y está sostenido por las infancias y por alguien que decidió escucharlos, que decidió creer en ellos, que decidió estar, ¿no? Así que nada, me parece una maravillosa oportunidad para poder transmitir este mensaje en frente a esto que ya se viene, que es el 12 de noviembre, es como ese momento esperado por muchos de tus alumnos que ahora deben estar en el colegio secundario, deben estar en otra etapa, ya deben haber dejado la primaria, y deben estar así como emocionados de haber sido parte de toda esta de esta gran red que se gestó desde la música. Totalmente, totalmente. Hoy tenemos más de 100 voces que van a cantar este 12 de noviembre, nuevas infancias que van a interpretar estas canciones y algunas nuevas del próximo disco que ya está por salir a fin de año, donde hay 19 canciones más, donde hay 200 artistas más que se suman a los 300. En total son 500 artistas, entre ellos de los nuevos, León Gieco, Rubén Rada, Rubén Blades, Pedro Aznar, artistas que no se habían sumado en el primer disco. Y en este concierto, además de esas 100 voces, va a haber también alumnos, como recién decías vos, que hoy están en el secundario, pero que dicen, profe, nosotros vamos a ir a cantar con los niños también, porque esas canciones también son nuestras. Y eso a nosotros nos enorgullece mucho, sí, de que estas adolescencias también sepan que fueron parte de este camino y que lo siguen siendo, y que van a estar acompañándonos este 12 de noviembre. Ramiro, una última de mi parte, sé que estás ahí a pleno ensayos y demás. Cuando hablamos de comunidad educativa, lo hacen los y las estudiantes, los profes, directivos, las propias familias. ¿Hubo alguna ahí complicación o siempre fue como un apoyo incondicional? Porque, digo, hay veces, según cada contexto, tocar ciertos temas, bueno, o te mandan a no te metas con eso, o uno lo tiene que hacer a veces medio... Deja de perder tiempo con el profe la guitarra, una cosa así, vos decís. No tanto, negra, no, mucho más de que ciertos temas no se pueden hablar en las escuelas, ¿no? Por ejemplo, mi hermana, profe de geografía, en una escuela por acá, en donde, bueno, abunda la gente del campo, no la dejaban hablar de la desertificación y demás, por ejemplo, como profe de geografía. Claro. Entonces, nada, te quería preguntar, obviamente... Si pasó, ya fue una etapa más superada. Que superada, pero preguntarte eso de curiosidad. No, bueno, mira, les cuento. Por suerte no pasó mucho, ¿sí? Pasaron algunos episodios donde alguien nos increpó, no de mala manera, pero dice, ¿por qué cantan estas cosas? Y yo les explico, el arte tiene que ser esa herramienta de transformación social que también te interpele, ¿sí? Que sea, el arte no tiene que ser solamente, en este caso, la música, ese vínculo que adorna un acto patrio, ¿sí?, con una canción, sino también tiene que ser eso que te mete el dedo en el ojo y te habla también de tus miserias, ¿sí? Yo creo que hay muchos artistas que han interpretado eso. Uno de los argentinos, Charly García, un tipo amado pero también odiado, porque el tipo cantaba, habló también de nuestras miserias. Yo creo que el arte tiene que cumplir ese rol, ¿sí? Y les cuento, estamos por hacer el concierto, pero tuvimos ayer y antes de ayer 2 días donde el concierto casi estaba prohibido, ¿sí? Así que claro. Esta fuerza siempre también aparecen, pero bueno, el amor está el respeto de cómo se abordan estas problemáticas ambientales. Y están, bueno, los niños y en sus voces esta nueva conciencia ambiental. Y me parece que eso... Es un divino tesoro. Y el apoyo de medios de difusión de todos los estratos y ministerios y que trascienden cualquier grieta, ¿sí? Porque todos están entendiendo de que estas son voces de nuestras infancias que bregan por un mundo mejor y nos interpelan sobre nuestra casa común y sobre nuestros bienes comunes. Ah, nos dicen deténganse y escúchennos, ¿no? De alguna manera. Bueno, ¿y cuántas personas están esperando y tiene capacidad el lugar donde van a, sí, van se va a hacer desarrollar el transmisión evento? En vivo también por internet, uh-huh. Preguntar. Sí, va a haber transmisión en vivo, probablemente haya un streaming a través de la TV pública, estamos viendo eso. Nosotros le pusimos nuestro gusto ambiental porque no tenemos antecedentes de un concierto de estas características y con esta impronta. Uh-huh. Y como pasó en el gusto de la década del 60, que esperaban 3.000, 4.000 personas y vino medio millón de personas, uh-huh. Nosotros sin tener ningún tipo de aspiración a que sea ni semejante ni mucho menos, le pusimos nuestro gusto ambiental porque realmente no sabemos si van a venir 1.000, 500 o 10.000 personas. ¿Sí? Y es un pueblo muy chico, pero confiamos en que la gente que venga va a venir a compartir un momento, ¿sí? De música, una tarde, para poder reconocernos y descubrir que en paz somos muchos los que pretendemos un mundo mejor, insisto, sin señalar a nadie, abrazando incluso a las disidencias, entendiendo que a través de estas infancias y de la educación se puede pensar en debates serios sobre nuestro modelo productivo. Así es. Y poder cambiarlo con todos adentro, sin dejar a nadie afuera. Y ese es un poco el desafío y la propuesta para este concierto del 12 de noviembre. Bueno, éxitos, vamos a reiterar la lista de los de aquellos músicos convocados, León Gieco, Lito Vitale, Qué Locura, Los Abuelos, Mavi Díaz y la Folkis, la Valenti, Pachi Herrera, Playing for Chance, Diamante, Dulce Mota, Misty Soul, Shore, Fabricio Rodríguez, Malabanda, Cautivados, Pescado para Todes, Laura Dos Santos, Gabriela Palma y Gajic Gasparian. Gajic Gasparian es un músico cordobés que toca el duduk, es un músico armenio, y ahora actualizamos la lista porque se sumó también el Duende Garrica, un gran amigo, bueno, también del proyecto, que dijo, voy a estar presente en el concierto urgente. Así que bueno, feliz por la convocatoria. Buenísimo, éxitos. Yo tengo muchísimas ganas de ir, estoy viendo cómo me organizo para acompañar este proyecto que me parece maravilloso, de absoluta necesidad de que se conozca en todos los lugares y por sobre todo que las infancias conozcan esta gran historia, esto que vos decís, un docente que cree en sus alumnos, en su pedido, los escucha. Así, y llegar a estas instancias tan importantes de compartir con tanta gente linda. Muchísimas gracias, Ramiro, y a seguir adelante con toda esa fuerza y ese amor que te rebalsa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por ser un puente sensible entre la comunidad, entre la audiencia y este sueño colectivo. Y desde ya están especialmente invitados, ¿sí? Les mando un abrazo grande. Y gracias por brindar este espacio tan importante para nosotros para poder difundir este sueño. Ramiro Lescano, de San Marcos Sur, docente, en nombre de todos sus alumnos, nos invita este 12 de noviembre de entrada gratis a este gusto ambiental. Mujuta halchanachis, ama chingachinachu, jepa uñacuna causa kunangupa. La semilla es la vida, por las generaciones venideras. Cuidemos nuestro futuro. Juguemos en el campo, mientras Monsanto no está. Juguemos en el campo, mientras Monsanto no está. Nuestros hijos sin herbicidas, mi amor. Juguemos en el campo, mientras Monsanto no está. Juguemos en el campo, mientras Monsanto no está. Que vuelen muchas abejas y polinicen tu flor. Que a mi escuadrita del campo no la fume un avión. Queremos el fruto reputación. No se cura el hambre del mundo. No maten los arbolitos para sembrar y sembrar. El monte se los duendes, no destruyan su lugar. Nuestra semilla más pura será una planta de amor. Porque cuidamos el fruto, el agua, la tierra y el sol. La semilla es la vida de un futuro mejor. Santo de la codicia no es santo de mi devoción. Santo. La Pachamama escupe el veneno que destila tu corazón. Santo. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Nos encontramos en este hermoso pueblito rodeado de mucho verde y aire puro. Y bueno, estamos aquí justamente con Don Rosendo. Don Rosendo, cuéntenos, ¿cómo es la vida aquí en el campo? Y aquí estamos, mire, lo más bien, con este aire puro, este paisaje, ese avión que pasa, este rocío que cae. Esta vida sana que se vive en el campo es realmente envidiable. La fumigación con agrotóxicos mata. Mata. En avión o a pie, nadie tiene derecho a contaminar el medio ambiente y poner en riesgo tu vida. Vos podés hacer algo. Informate. Organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Un brasero de esperanzas es mi corazón, un fuego que no se apaga. El fuego que no se apaga es acá mismo, Negra, en el estudio, ¿no? Tremendo, tremendo, sí. Tremendo. 42 grados está haciendo aquí en estos momentos, en lo que tiene que ver la zona de Córdoba, ¿no? Pero bueno, la verdad que las buenas noticias nos traen un poco de frescura, tanto como lo que escuchábamos recién, rumbo al Festival de Canciones Urgentes para mi Tierra, y lo que vamos a escuchar ahora también, Negra, unas buenas noticias. Así es, porque en el día de hoy se Se firmó con la Subsecretaría de Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios y con la subsecretaria Milagros Barbieri, con quien está en línea Fernando Ritza, que es director nacional de la subsecretaría. Se firmaron convenios del programa ProviAR, que es un programa de bioinsumo agropecuario argentino, por la suma de 165 millones, casi 166 millones. O sea, impresionante posibilidad que llega a manos de los productores en este rubro. Bueno, y por ejemplo, han recibido esta posibilidad de convenio, o sea, la firma del convenio se realizó con la Asociación Civil Granja Siquem, biofertilizantes con impacto social de la localidad de Las Higueras, así también acá de Colonia Carolla. Se firmó con Martín Piazzoni, que es una remodelación de planta de producción de bioinsumo en base a levaduras de un productor amigo. Y además también se ha firmado con Desarrollos Biotecnológicos, S.A., desarrollo de un producto innovador con incorporación tecnológica a través de la Universidad Nacional de Córdoba, y un escalado industrial y comercial de bioinsumos ya registrados por la empresa allí en Córdoba Capital, ¿no? Sí, después, Negra, tenemos en la Municipalidad de Villa General Belgrano también biooperadores, de la economía circular del Valle de Calamuchita, de la misma ciudad, y otro bien cercano como es Gaia, sociedad anónima también para la ampliación de la planta de producción de bioinsumos acá en Sus Pagos, Negra, en Agua de Oro. En Agua de Oro. Y también dentro del departamento Colón está Agrocolibrí SRL, que es la estrategia de sustitución de insumos en el manejo de plagas, enfermedades de cultivo de maíz y soja en el campo. Y esto es acá, en Jesús María, muy cerquita. O sea, como estamos tan rodeados de posibilidades de estos productores que hacen bien a nuestra pacha, es que le damos la bienvenida a Fernando Ritza para que nos cuente un poco cómo le fue hoy en esta firma. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes Matilda, buenas tardes Ramiro, muchas gracias por la convocatoria y bueno, y por supuesto saludos ahí a toda la comunidad. ¿Cómo están? Muy interesante este proyecto ProviAR, que... Sí, la veo que contaste todo, Matilda, no me va a dejar contar nada, así que lo que puedo comentar es que también pasamos mucho calor, sí. Que también pasamos por su localidad y estuvimos visitando ahí la planta de Gaia. De producción de levadura, de levadura, De Piazzoni. Piazzoni, que no, en realidad es una... Ah, bueno, porque pero claro, para mí nosotros que no estamos en Colonia Carolla y vos estás en Agua de Oro, por eso. Sí, no, pero para mí que no vino a la planta, vino a probar los salames. Por Colonia Carolla. Claro, pasamos por la planta de ahí que están trabajando ahí en la casa de Fernando, son tres socios, Fernando, Federico y Martín. Así que bueno, estuvimos también conociendo ese trabajo y bueno, ahora justamente con esto se va a hacer una ampliación y bueno, de una profundización de eso, así como bueno, todo lo que estuvieran comentando. Para contarles un poco, este programa hace muchos años nosotros venimos trabajando e impulsando dentro de la Secretaría de Agricultura. Para nosotros es central poder pensar en una diversificación de la matriz productiva, en una de alguna forma poder construir lazos más soberanos o menos dependientes, si querés, de producción. Digo, los insumos son centrales para el agro y hoy la Argentina, en términos nacionales, generales, digamos, solamente en materia de fertilizantes importa, o sea, gasta muchas divisas en la importación. Estamos hablando de que hoy estamos en el orden del 80-20 de importación versus producción nacional, y eso nos representan alrededor de 4.800 millones de dólares que se nos van en divisas solamente para la compra de fertilizantes. Entonces, claro. Las estrategias de poder potenciar, digamos, agropymes que producen insumos biológicos, estados locales, universidades, instituciones públicas y demás, que están en esta fase de la producción, el desarrollo y el consumo, el uso, digamos, como el caso de Agrocolibrí, para nosotros es central. Porque bueno, porque de alguna forma aporta mucho. Y después porque te encontrás con una serie de cosas que son muy bonitas de ver. Digamos, hoy estuvimos en la planta de Sumabio, que es Desarrollos Biotecnológicos, ahí en Córdoba Capital, de Jimena Sabor. Es una empresa pyme que exporta a nivel regional. que da 15 fuentes de trabajo, digamos, de empleo, y que de repente la conduce una mujer, digamos, empresa, y además, cuando vos empezás a ver, tienen, no sé, biotecnólogos que son jovencitos, tienen biólogos que son jovencitos, que se van integrando al trabajo de esta empresa, profesionalizándose, creciendo en poder llevar el conocimiento estratégico, estas herramientas de la ciencia y la tecnología, a la profundidad del desarrollo de nuestro agro, digamos, a la profundidad de cada productor y cada productora del norte de Córdoba y de cada punto del país. Claro, así que es la importancia de los bioinsumos, ¿no? También esto de ya no pensar en una semilla, sino pensar en una tierra saludable, en una tierra cuidada, en una tierra integrada hacia un mejor producto. Y que poder darle totalmente lugar a todas estas a estos pequeños productores que con mucho sacrificio y van viendo otras posibilidades de crecimiento y de abrir nuevas aristas a lo ya conocido. Así me parece totalmente sumamente importante el logro del apoyo financiero, por sobre todas las cosas, de estos productores. Sí, totalmente. Y ahí agregarte, Matilda, que, a ver, Argentina tiene mucha historia y trayectoria en la producción de biológicos. Quiero hacer mención, digamos, por ejemplo, lo que son los inoculantes, que uh-huh. es un descubrimiento argentino, nacional, de nuestro Instituto de Ciencia y Tecnología, allá por la década me parece que es del 40, 50 que se descubre, y que hoy forma parte, fíjate vos la importancia, del paquete tecnológico de la principal vedette de la exportación de la Argentina, que es de la soja. O sea, hoy la soja necesita en su paquete tecnológico están los bioinsumos. Entonces digo, fíjate la importancia de poder que el Estado invierta en la promoción, invierta en el desarrollo, en la producción de estas tecnologías biológicas, que de alguna forma no puede ser que quien de alguna forma nos marca los tiempos de producción a todos los argentinos y las argentinas sean cuatro empresas y que sean transnacionales, o sea que ninguna sea argentina. Claro. Entonces, de alguna forma, estos descubrimientos, estos desarrollos que fueron nacionales, que bueno, una de las grandes empresas que lo desarrolló, hoy se transnacionalizó, se multinacionalizó, digamos, que es, ya me va a salir el nombre, siempre se me olvida, pero es muy conocida, que trabaja con todo el tema de los inoculantes, pero es nacional, digamos. Entonces, quiero decirte, fíjate la potencia que tienen las pymes y cómo por ahí pueden generar esta diversificación de la matriz productiva. Yo siempre les cuento una anécdota que nosotros cuando yo antes de estar en la función pública de director nacional, siempre trabajamos con productores y productoras, en el caso mío en la provincia de Mendoza, y siempre estuvimos trabajando todo lo que son todas estrategias de mercado de cercanía, organización de los productores con los consumidores, etcétera. Y nos pasó que en plena pandemia, día después de la pandemia, nosotros salimos casa por casa, ya con los productores organizados y con los consumidores organizados, a ofrecerles alimentos para justamente cuidarnos en esta situación sanitaria que estaba viviendo el mundo y, por supuesto, la Argentina. Uh-huh. Y nos empezó a pasar, que veníamos todas las semanas trabajando fuerte con el tema de los alimentos y de repente en las reuniones con los productores nos empezó a decir, che, yo no voy a poder continuar. Estoy hablando de un productor de zanahoria, un productor de lechuga, de Mendoza, del sur, claro, de Mendoza. Sí, pero ¿por qué? No, dice, porque todos los insumos que usamos vienen de Buenos Aires. Claro, cuando empecé a estudiar, no vienen de Buenos Aires, vienen del puerto de Buenos Aires en su gran mayoría. Entonces vos encontrás en la cotidianidad los grados de dependencia que tenemos. Entonces la necesidad de empezar a construir salidas soberanas, esto tiene que ver con eso también. Totalmente. Y sobre todo que incorporan valor, que generan diversificación de la matriz productiva, trabajo joven. Hay mucho laburo, nosotros nos encontramos con muchos jóvenes y mujeres en este rubro, y mucho unión, como dicen ustedes en su programa, de la ciudad y el campo, porque son generalmente profesionales que se quedan en la ciudad y que trabajan con toda todo lo perurbano en estos desarrollos de los insumos, ¿no? No, tremenda noticia para nosotros esto, porque conocemos a varias de estos productores involucrados en esta firma de convenios, en donde absolutamente confiamos en los productos que tienen, y sabemos de la calidad de los que, y que todos los días tratan de superarse. Así que creo que es una muy buena noticia, tanto esto, ¿no? Digo, la participación, la necesidad, de que el Estado esté presente, de que el Estado, no es un Estado ausente, sino que es un Estado preocupado por las pequeñas, por aquellas cosas que no se ven, como en este caso los bioinsumos. Totalmente, totalmente, y con una gran oportunidad de crecimiento que tiene la Argentina, porque no te olvides que somos uno de los países con una gran riqueza en materia de biosfera y biodiversidad, y todo el mundo biológico creo que es un mundo todavía bastante oculto, ¿no? Todavía bastante por conocer, y eso nos da una gran potencialidad de ser una, de poder realmente también exportar, como muchos hablan de la exportación, pero también exportar conocimiento estratégico. Creo que ese tiene que ser el desafío, y ese conocimiento estratégico lo tenemos que exportar de la mano de nuestras pymes, de nuestros pequeños, de nuestros medianos productores. Por supuesto, antes de exportar, garantizar el autoabastecimiento, así, ¿no? Es, así es. Pero por supuesto, por también es claro, tener esa oportunidad de la exportación y de, bueno, de poder de alguna forma ir transformando esa matriz de exportar un grano sin un proceso de productivo a poder exportar conocimiento con el máximo valor agregado posible, ¿no? Fernando, ahí de mi parte una preguntita nada más. Hay una cuestión, ¿cómo es el proceso, digamos, de convencimiento para los productores que dejen de usar algunos agrotóxicos o agroquímicos o cuestiones importadas y que pasen a usar bioinsumos, digamos? Hay mucha gente que lo tiene en su mente, que capaz comulga con la idea, pero el proceso de dejar de hacer una cosa y pasar a probar otra, bueno, no siempre se da así de forma natural. Exacto. Sí, mirá, Ramiro, ahí un poco nosotros somos amplios en la idea de que a nosotros lo que más nos preocupa en términos generales, como te decía, es este desbalance que hay entre lo que se produce y lo que se importa. O sea, en este proceso, como un objetivo que tenemos, un proceso de sustitución de importaciones con desarrollo nacional. Esa es la dinámica y la lógica que le ponemos a este trabajo. Uh-huh. Después, yo creo que no soy un fundamentalista de lo biológico como la única salida, o de un modelo, no sé, de la agroecología como la única salida, sino que interpreto que es un insumo más, que puede darse en combinación, como se está viendo, que puede darse en una transición, que puede darse con el uso de la tecnología. Nosotros tenemos algunas relaciones con algunas empresas con las que trabajamos, que además vinculan lo biológico con todo lo que es la digitalización y las startups, las aplicaciones. Entonces, te hacen mapeos satelitales de los campos, te ponen sensores, te miden el movimiento de toda tu comunidad biológica, toda tu, digamos, tu biosfera, te hacen formulaciones para irla enriqueciendo y después haciendo mediciones en los cultivos de, no sé, índices de reducción, de pH, etcétera, que te va dando parámetros para interpretar, bueno, qué le está pasando a esa planta para, bueno, de alguna forma enriquecer ese suelo para que esa planta tenga mayor calidad, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que estamos atravesando un proceso global que cada vez se ve más en la Argentina de que estamos caminando hacia un nuevo modelo productivo. Ese modelo definitivamente es con los biológicos, no caben dudas. Uh-huh. O sea, y eso lo digo acá porque lo veo que está pasando en el mundo. Y el problema es cómo llegamos a ese modelo. Si vamos a llegar a la mano de las 3-4 empresas que también nos trajeron el modelo de los agroquímicos u otros modelos, que son siempre los que concentran y que no son ni siquiera nacionales, y se quedan con la rentabilidad, con el conocimiento y demás, o si vamos a llegar de la mano a ese proceso, de la mano de las pymes, de los pequeños y los medianos productores, los campesinos, los agricultores familiares, los estados locales, la ciencia y la tecnología puesta al servicio de esto. Yo creo que ahí está la clave y ahí es donde hay que poner la fortaleza. Pero sí te digo, si me preguntás cómo se llega, ya hay un montón de restricciones locales en localidades de que, no sé, de los límites para la fumigación. Entonces empieza a abrirte un escenario de decir, bueno, tenés zona de límite de que no puedes fumigar, pero que va a dejar de producir. Bueno, entonces capaz que empezás a producir con biológico. O, por ejemplo, empiezan a haber una serie de reglamentaciones en la Unión Europea que no va a comprar ciertos productos que no cumplan con ciertos parámetros. ya la gente está teniendo una conciencia en el consumo muy fuerte, las generaciones están cambiando ya, uno ya viene con se informa de lo que consume, el etiquetado frontal también creo que está jugando un rol interesante en eso. Sí. Y entonces, digo, las nuevas generaciones están empujando, digamos, un consumo más sustentable, pero también carteras de producción más sostenible, digamos, ¿no? No, sí, entonces, ni hablar. ¿Cómo? No, ni hablar que vamos claro, en ese camino. En ese camino se está, y en ese camino lo que nosotros decimos es, bueno, el camino está claro que ya es un hecho, o sea, no hay vuelta atrás. Sí, pero el tema es cómo llegamos, ¿no? Exactamente, y el sostenimiento, ¿no? El sostenimiento en las políticas públicas de ello. Totalmente. Es necesario. Así que bueno, vamos vamos a seguir hablando del Proviaar, este maravilloso programa de bioinsumo agropecuario argentino, a donde se fomenta a estos productores a seguir con la elaboración de sus productos, a crecer. Más de 165 millones de pesos están destinados para los mismos. Bueno, que ya seguramente hablaremos con alguno de los productores para que ellos nos cuenten de cómo es la cosa después. Sería muy bueno. Sí, ya vamos Totalmente. A estar hablando con Gaia. Bueno, gracias, Fernando Rizza. Él es director de Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios. Muchísimas gracias, director nacional. Buen viaje gracias, a Mendoza. Matilda. Bueno, no a Buenos Aires. Ah, te va a Buenos Aires. ¿Y cómo estuvieron los salames de Carolla? Oh, mirá, nos han traído para que probemos, así que vamos a ver. Ah, no, claro. Muy bueno, impecable. Si pasas por Piazzoni, tenés que comer salame. Si vos me preguntás cómo me posicionan, hay una disputa, y vos sabías que hay una competencia, que hay una disputa entre Colonia Carolla, Oncati, en Córdoba, y después si lo sacás de la provincia, Colonia Carolla con Tandil. Claro. Yo hasta ahora vengo siendo fiel a los carollenses, pero... Muy bien. Pero donde vas... Pero escucho ofertas, dice. Escucho. Pero donde voy quedo bien. Sí, bueno. Bueno, Fernando, bueno, muchísimas gusto, gracias. Muchísimas gracias, Matilda y Ramiro, y bueno, un saludo para toda la audiencia. Dale, te mando un fuerte abrazo. Gracias, muchas Fernando gracias. Rizza. Él es director nacional de Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Agua, ¿cómo querés ir? Agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, bailando en manos de... Quiero que me hagas cojillas, siempre sonido sonriente. Dame que es grande mi confusión. Yeah. Bien, si te quiero.